Radio Pedal. En bajada y sin frenos. Bueno, trajimos una chismosa cargada de... ¿Ustedes ya vieron la chismosa que tiene el FD, el Encuentro de Feministas Diversas? Bueno, esa chismosa va a ser la que va a empezar a venir cargada de... Esta semana vino cargada de maternidades. Y tenemos a Martina, que fue Camilo, uno de los primeros oyentes que tuvimos. Fue Camilo, que así que, no sé, tenía 20 días cuando Camilo nos empezó a escuchar. Creo que ni tanto. Sí, bueno, nació, hola, buenas noches, nació al siguiente día del aniversario del FD, el 10 de septiembre, no sé cuándo ustedes... Camila nos empezó a escuchar desde la panza, me parece. Más o menos. Comparte cumpleaños conmigo. ¿Sí? Sí, yo cumplo el 10 de septiembre también. Bueno, pate Camila. Tenemos a Anita, que es mamá de... De Violeta y de Simón. Y tenemos a Lucía, que soy mamá de Manuel y Camilo, gemelos de 2 años y 10 meses. Gemelos, qué salado. Y tenemos a Ara, que es mamá de... Nahuel. ¿Qué tiene? 16 años. Ah, ya está del otro lado. Sí, ya casi que se me venció lo de ser mamá. No. Y yo tengo a Bruno, que Bruno tiene 12. ¿Y de qué vamos a hablar? De esta era de... feminismos y maternidades, de criar juntas, de criar con conciencia de género, de criar gurises, que no es poca cosa, ¿no les parece? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué suponemos que ha cambiado en ser madre en los 90 a ser madre hoy en 2019? ¡Ana! ¡Chao! nada, una de las cosas que veníamos hablando con Lucía cuando veníamos en el camino era como un poco de esto de... ¿De dónde surge esto de encontrarnos las mujeres madres a sostenernos un poco más, a poder hablar desde las verdades, ¿no? A veces esta imagen de la madre ahora está plagado de comerciales del Día de la madre perfecta, siempre contenta, peinada, bañada. y que bueno, que esto de poder encontrarnos entre nosotras y decir, esto... nada que ver a lo que estoy viendo en la tele, qué les está pasando a ustedes y encontrarnos con que la realidad es otra y poder sentirnos un poco menos solas también, ¿no? A mí me parece que eso es como un plus que tenemos nosotras. Y lo de criar desde el género y desde la conciencia de género y del feminismo es un desafío y pico, ¿no? Y más siendo... madres de varones, todas nosotras somos madres de varones también, de criar varones desde otra masculinidad, ¿no? Posible. Estás al lado de eso. Yo celebré realmente ayer ver a la princesa, ¿no? ¿Qué es? ¿Princesa? Duquesa. Estamos bueno, hablando de la duquesa con pasa puerperia, realmente lo celebré porque siempre las vimos pobres fajadas. Y leía que gente decía, pero ¿por qué está tan gorda? Ay, porque no. Acaba de parir. Hace 2 días paría esa mujer. La panza no se te va hasta no sé cuándo. Claro, no, salado. Sí, igual... divina. Estaba divina. ¿No? Sí. Regia, claro, realeza, ¿no? Peinada, a los 2 días contenta. Contenta, dormida. Contenta, dormida, pero no se quiso fajar. Y eso está, es un cambio. Sí, los mandatos para ellas también son muy duros, ¿no? Los mandatos en determinados sectores sociales son muy fuertes también. Para las clases altas a veces esto de... No sé, yo he conversado con mujeres que dar la teta siendo parte de algunos sectores sociales es todo un desafío también. Sobre todo en ámbitos además a veces públicos, dar la teta. También. Sí, claro, porque la mirada también es juzga mucho, ¿no? Y tienen mandatos muy fuertes de deber ser madre que bueno, que trascienden todos los sectores sociales, me parece. Sí, más bien. Martina, vos tuviste un embarazo colectivo, ¿verdad? Porque ¿cómo es eso? Tuviste un embarazo dentro del colectivo del Encuentro de Feministas Diversas, acompañado también de alguna manera por el Encuentro de Feministas Diversas. ¿Qué sentiste vos con eso? Bueno, en realidad el embarazo en sí fue, por lo menos lo pasé, lo transcurrí precioso, fue un embarazo lindo, un embarazo contenido, digamos, a partir de, bueno, de que estaba en el encuentro en el FD, se me abrió la posibilidad de, bueno, de compartir experiencias ya con mamás, bueno, lo que un poco hablaba Ana, la posibilidad de, bueno, de compartir, de charlar, de no sentirme, sobre todo no sentirme cuando tenía sentimientos un poco a veces contradictorios, o digamos ansiedades, si era normal lo que me pasaba, si era normal lo que sentía. Incluso en un momento dije, yo lo querré a mi hijo, por ejemplo, estaba con ese miedo y lo charlaba, y esa posibilidad de, bueno, de contención, de apoyo, de estar juntas, eso me hizo muy bien, más allá de, bueno, de los cambios, por supuesto que todo embarazo, ¿no? Digo, mujer tiene. No sé si eso era la... Eso está buenísimo. A mí lo que vos decís es algo que creo que ninguna mujer lo dice o se está empezando a decir ahora. Yo también tuve miedo de no saber, yo qué sé, no lo conozco, seré una madre, lo querré. Esa cosa que te muestran idílica de que uno ama a su bebé, claro, desde la panza, y cuando lo ves el amor de su vida. Es como que tenés que ser ya la madre perfecta y ya amarlo desde el momento que te enteras que estás embarazada. Entonces, yo me cuestioné pila de sentires y nada, y a veces me sentía como digo, soy mala, soy pésima. entonces, bueno, en realidad habré encontrado este grupo, somos todas mujeres feministas que compartimos desde la crianza y la maternidad. A mí por lo menos me ha curado, me ha servido y me ha ayudado muchísimo en transitar un embarazo feminista. Y bueno, en qué hablar cuando después que nació Camilo, que bueno, que a veces, o por lo general en mi caso, se prepara mucho el embarazo y después lo que vi en el puerperio fue mucho más difícil. Desde el momento que llegué a mi casa y me sentí con un bebé y no sabía ni por dónde arrancar, que quería irme, escaparme, porque me dijo, no es que tengo un gatito, un perrito, tengo un bebé para toda la vida. Bueno, eso, el grupo me da la contención. Y bueno, lo que un poco hablaba Ana también de ser feminista en esta era, es fundamental poder decirnos las cosas, sincerarnos, no tener miedo, porque bueno, por ejemplo, no, hoy quiero tirarlo por la ventana, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé. Ahora es la quiso tirar hace unos días. Sí. Pero ahora porque el niño fuma, ¿sabes? Como dice mi madre, si me está escuchando, un beso. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas. Es verdad. No, también esto que decía Marti, un poco de esta concepción que nos transmiten de siempre, de la mujer madre, instinto materno que le viene de nacimiento genético. Y que vos decís, bueno, y lo tendré o no lo tendré, me pasará o no me pasará. Claro, se supone que las madres sabemos que tenemos que hacer esto, de una madre conoce a su hijo, una madre hace siempre. ¿Sabe por qué llora? Porque conoce, claro, su llanto. Yo siempre igual. Y hace siempre lo mejor, y a veces nos mandamos mil cagadas desde el amor, a veces desde el cansancio, a veces se te va la moto y decís, lo importante es el camino, hacerlo lo mejor que uno pueda, lo que su cuerpo y nuestra mente y nuestro corazón también pueda. Yo siempre digo que yo hago lo mejor que me sale y lo demás que lo arregle el psicólogo. vamos juntando plata para eso. Sí, lo demás que lo arregle el psicólogo, porque yo qué sé, es tan difícil a veces. Es re difícil. Es tan difícil. Y la culpa que siempre te está carcomiendo. Pero no solo las tuyas, sino además la gente también se encarga de. No sé, a mí me pasa a veces que salgo con Camilo y y le he preguntado al padre si le preguntan o si se meten con él, en el sentido de, por ejemplo, la otra vez salí y le faltaba, no sé, le faltaba una media, y le falta una media, y no, se te va a enfriar, no sé. Y y a él yo le pregunto, ¿a vos te pasa? No, a mí no me dicen nada, el único que hace es que le ríen a él, o sea, entonces es como que también eso, ¿no? Se sienten como con derecho la gente, digamos, de de cuestionarte cuando estás con tu nene. Y bueno, y eso también, ¿no? Va a veces la culpa que te va. Sí, sí. Hay una de todas las publicidades que hay del Día de la Madre, que algunas son horrendas. Hay una que no me acuerdo de dónde es, que es como una madre que tiene un bebé y todo el mundo viene y opina. Ah, sí. Que esa es genial. No voy a decir, es una... Decilo, porque... No lo oficia a nadie. Con Aprole. De Conaprole. Me sentí reidentificada. Tiene que comer dulce, sí. Salado. Sí. O sea, todo el mundo tiene que para opinar algo. Cuando estás embarazada, todo el mundo tiene para opinar algo. Cuando nace, todo el mundo tiene para opinar algo. Cuando crece, todo el mundo tiene para opinar. Cuando tiene 16 años, todo el mundo tiene para opinar. No se termina. Eso no todos se termina, son perfectos nunca. Menos uno. Yo no sé cómo hace. Sí, es sí, una crisis, sí. Un error. Gemelos. Gemelos. ¿Cómo es eso? No sé, no sé otra cosa, o sea que por suerte no tengo que comparar, así que es lo que me tocó. Es muy intenso. ¿Tuviste apoyo? Sí, tuvimos apoyo. Tuve apoyo. En esto estoy con mi compañero, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas también que creo que ha cambiado de la maternidad, por lo menos en relación a lo que yo recuerdo que fue mi infancia y el rol de mi padre. Ha cambiado mucho eso, y eso también creo que tiene que ver con lo importante que es bueno, esto, que cambiemos, que las mujeres tenemos que estar ahí, pero los hombres también tienen que estar en los cuidados. Y en el caso de los gemelos, como que no queda otra, ¿no? Es necesario una madre y un padre ahí, al pie del cañón todo el tiempo. Y bueno, la verdad que sí, que los primeros tiempos son muy intensos, muy demandantes. Logré dar la teta, que eso fue todo un desafío para mí, a los dos. Y bueno, hay un montón de cosas también que transcurren durante el embarazo, que los embarazos gemelares están entendidos como por protocolo médico como embarazos de riesgo, y eso no necesariamente tendría por qué ser así. Entonces hay un montón de esto de las intervenciones desde los ginecólogos, desde el mundo, también desde un paradigma muy masculino del embarazo. Yo lo viví fuerte eso. Y bueno, después no tengo, eso es un trueno. Eso es un trueno gigante. Y a nivel de amigas, ¿tenés red de contención? Sí, fue muy importante. Para mí es esto que ustedes decían, ¿no? Que transcurrir con colegas que están pasando por lo mismo, es increíble lo que alivia mandar un mensaje y que la otra te está entendiendo porque le está pasando lo mismo. O le pasó algo muy parecido. Y ese sí está, no soy de otro planeta. Uh-huh. Es fundamental, porque hay momentos que realmente la maternidad puede ser muy, muy, muy dura, muy bella, muy linda, muy con mucho amor, porque creo que todas lo hacemos siempre. Las cagadas que nos mandamos también son desde el amor, pero bueno. Pero muy desquiciante también puede sí, ser. Puede llegar a ser muy desquiciante. En mi caso, la verdad que el tema del sueño fue algo que nos desquició bastante. Recién ahora, con dos años y diez meses, puedo decir que estamos como en condiciones de mayor normalidad, pero no sé, ya, esas cosas no se dicen, ¿no? La cagaste. Hoy se despiertan cuatro veces por decirlo, ¿no? Dale, bueno. Hoy la bancaré. Pero sí, hubo noches, no sé, y tener que levantarse al otro día, ir a laburar habiendo no dormido y durante dos años, de verdad, no dormimos dos horas de corrido. Y eso es lo estoy diciendo ahora y no parece tan dramático, pero hay momentos que realmente el trastorno psíquico que te ocasiona durante el día es, claro, porque aparte es desesperante. Esas horas de sueño, estás todo el día y después no puedes dormir más de dos horas seguidas, es como... Es eso, es un sueño interrumpido todo el tiempo y después tenés que ir a laburar y después tenés que estar con ellos. Y la casa y eso, es todo. Entonces sí, la contención es fundamental, la contención emocional y también... Yo una de las cosas que fui aprendiendo es como al saber escucharnos, ¿no? Saber escucharme y saber también que es difícil a veces reconocer lo que necesitamos y pedir lo que necesitamos, y no otra cosa. Para mí ha sido como un aprendizaje de esta maternidad doble. Yo creo que las mujeres en todo este camino del feminismo nos hemos animado a hablar Y animarnos a hablar también implica hablar de maternidades, ¿no? Y como ustedes decían, decir, hoy lo quise tirar por la ventana. Y eso es algo que capaz las madres de antes no se permitían ni siquiera compartirlo. O sea, lo pensaban, pero decían, si lo digo, si se lo digo a mi vecina, va a pensar que soy una hija de puta. Y eso nos anima también al desahogo y el alivio. Porque el alivio es re importante como sí. madre. Sí, vos sabés que a mí, ahora pensando, ¿no? Dentro de todo lo que hablan, un poco... Sí, Seba, le hablo de derecho al micrófono. Todos los días, todos los jueves lo mismo. Bueno, yo con mi hijo, en el caso mi hijo... Fuiste madre re joven. Yo fui madre a los 19 años. Y me separé del padre cuando el chiquilín tenía 7 meses. O sea, nunca existió papá mamá juntos. Entonces, yo en el caso particular nuestro, yo estoy muy acostumbrada a que mi hijo pasa mucho tiempo... Ahora ya no tanto, pero con el padre, tipo, pero que igual se va 2 semanas de vacaciones y no hay un hola mamá, ¿cómo andás? Tipo, y estamos muy acostumbrados a eso, que es un descanso para mí. Imagínate, son vacaciones para mí. Me muero. Claro, yo estoy acostumbrada desde que él es muy chico, viste, que se va para afuera con ellos o se va para afuera conmigo, lo que sea, viste, y no hay y cuando yo siempre cuando conté eso es tipo, ay, qué horror, cómo podés, cómo aguantás, cómo... Y es unas vacaciones. Yo estoy tan acostumbrada a que no esté a veces. Y cuando pasa mucho tiempo en mi casa que se raya, viste, y no se quiere ir, ya... Lo invitas a ir. ¿Cuándo vas a ir a la casa de tu papá, mamá? ¿No tenés que ir a los abuelos? Y la gente te mira... No, ya no me están mirando mal. Pero, no, y viste, yo siempre, ya te digo, no es lo mismo decirlo ahora. Fíjate, el mío ya tiene 16 años. Que ahora es otra cosa ya de cuando él nació. Viste, cuando él era chico y yo decía esas cosas, era tipo, ay, qué horror, esta loca de mierda. Odia al chiquilín. Ahora es tipo ¿para qué fui madre si no lo iba a querer? Claro, ¿para qué tienen hijos si lo mandan? Y bueno, el chiquilín tiene su vida, yo tengo la mía. Y ahí en el medio hacemos lo que podemos. Sí, además ponele, a nosotros nos pasa pila. Hicimos un programa con invitadas para hablar nosotros. ¿Para hablar? Tan autorreferencial. Tan autorreferencial. No, pero no sé si a ustedes les pasa, las incluyo, ¿viste? Que el hombre sale y nadie le pregunta dónde está el chiquilín. Ay. Pero la mujer sale y te dice, ¿y el nene? ¿Con quién le dejaste? Bueno, yo qué sé. Tipo, no. ¿Por qué tengo que contestarte yo? ¿Eso, no les pasa eso sí, también? Sí, sí. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y también a muchas amigas, por ejemplo, que sus compañeros tienen muchos programas sociales, deportivos, no sé, de lo que sea, ¿no? En la semana. Y que ella está cuando logran generar un espacio, bueno, hoy me toca a mí salir, es toda una hazaña, ¿no? Sí, esto sí. De repartirse, porque el tiempo libre, esto de poder tener unas vacaciones para los que vivimos con nuestros hijos 24 horas, es como muy intenso también, ¿no? Entonces la necesidad a veces de tener tu espacio, de tener tus intereses, de poder desarrollarte de alguna forma, ¿no? De generar espacios sin ellos, ¿no? Porque está como... Nosotros además somos personas. Además de ser mal. Seguimos siendo personas. El ser madre no. Es una de las cosas que somos, pero no, yo qué sé, cada cual lo que quiere. No tiene por qué ser lo que te identifica como ser humano. Claro. Es que no todos tenemos por qué ser madres tampoco. No todas las mujeres tenemos por qué hoy ser hoy estamos madres. Hablando de nosotras, de las que sí. Y no todas tenemos por qué ser madres de la misma manera, ¿no? También. Eso me parece que también es muy liberador, que la maternidad no hay fórmulas, no hay recetas. Y bueno, cada una ve qué es lo que necesita, qué es lo que cree que necesitan sus hijos, cuál es el tiempo que le tiene que dedicar, cuál no. En esto de, ¿no? Que vos decías que yo redescanso y otra madre capaz que se vuelve loca si no la llaman durante 2 semanas. Y otras te miramos con mucha envidia, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco es que no, me tuve que acostumbrar a que al gurís le chupa 3 huevos a hablar conmigo. Es así, no era que yo... esto no empezó así. Yo lo llamaba y él tipo, ¿qué querés? ¿Por qué me llamás? Sí, estoy bien. Tipo, sigue siendo así, ¿no? Entonces, tipo, también te tenés que acostumbrar porque si no, te terminás ahorcando. ¿Por qué no me querés? ¿Por qué no me querés? Un beso a Nahuel. Un beso a mi hijo adorado que no me escucha porque le importa 3 carajos. Ya desde el primer día, ¿vas a escuchar a mamá? No. No, escuchó 2 segundos, no. Nada, también igual yo trabajo con adolescentes y es mi militancia poder decirle a las madres adolescentes, a Fer te lo ha dicho muchas veces, que eso es una adolescencia normal, sí, que, sí. Que vos sientas que no te quiera es lo que es esperable. No, él me ama. No le interesa lo que hago, ahí pero va. Pasa colgado de mí. Ahí va. Claro. Dije, es mimoso, es chiquito, 16 años, luego menos mal que no me escucha, sino mamá, hiciste un programa de mí. Mamá, te dije que no hables de mí. No, bueno. Contanos más de que es normal, Anita. ¿De la adolescencia? No, esto de que a mí me parece que la maternidad está bueno tener un mantra o tatuarnos en algún lado, esto de todo pasa, ¿no? De que a veces se vienen cosas como mucho más intensas y más difíciles, esto que decía Martina. Yo estoy con eso, todo pasa. Todo pasa, pero viene otra cosa y que es como, bueno, estás ahí jugando y nadie te va a sacar de la cancha, ¿no? O esperamos que no nos saquen de la cancha. Pero también saber que esto de no dormir pasa, de que no coma, ¿no? Lo que estábamos hablando un poco antes de salir al aire, de si Camilo comía o no comía, solo tomaba teta. La adolescencia y también después se empieza a restaurar esto de tener un tenemos un hijo para toda la vida, ¿no? Una hija o lo que sea o que tengamos para siempre y que no siempre van a ser bebés, que no siempre van a ser adolescentes rebeldes que no les importe nada, que después se construyen otros vínculos como mucho más de entre adultos, ¿no? Vamos a tener hijos adultos que se van a vincular con nosotros desde el lugar que podamos y que puedan ellos también, ¿no? Sí, mi madre siempre me dice, cuando yo me quejo con ella de algo que hizo el gurí, por suerte mi madre tampoco me escucha, porque si no se estaría enterando que el gurí fumaba y qué problema. Mamá, espero que no me estés escuchando. Mi madre siempre me dice, cuando yo me quejo de algo que hizo mi hijo, me dice, vos acordate lo que eras vos a esa edad. Sí, me da miedo. Y me dice, y tan mal no saliste. Y cuando pienso, no, es esa pavada que me dice mi madre, que medio en chiste, medio en serio, a mí me ha ayudado pila a transitar la adolescencia de Nahuel. ¿Y ustedes cómo se manejan con el consejo? Acá es donde engancho. Con el consejo de las otras generaciones, de madres, abuelas, cosas. Porque eso, viste, siempre es un tema. Están las que no me digas nada, a mí no me gusta, el hijo es mío. Estamos las que las escuchamos, a los que nos pinta escucharlas. ¿Ustedes con eso como se han sentido ayudadas, se han sentido juzgadas, más o menos? Un poco de todo. Yo creo que esto, así como todas las cosas que nosotros hacemos y las cagadas que nos mandamos, como dije antes, son desde el amor. Supongo que para las generaciones que nos anteceden también, ¿no? Y eso me ha servido también como para perdonar un poco cuando me he sentido invadida o... Y bueno, me lo está diciendo porque cree que me está ayudando y me va a ayudar de esa manera. Pero sí, muchas veces lo que me dicen no, o no me gusta o no lo necesito. O por eso me parece que es importante esto de... poder escucharse, poder ver qué es lo que estamos necesitando en el momento que necesitamos y pedir eso y no dejar que el otro a veces, que además las mujeres tendemos un poco también a eso, bueno, te soluciona según lo que yo creo que vos necesitas, ¿no? Fue medio entreverado lo que dije, no sé si se entendió. Pero en eso me parece que la maternidad también es un camino para escucharse y darse cuenta una también de qué cosas necesita, qué cosas no, a qué cosas le vas a dar importancia, qué cosas no. No, que es un huevo igual lo que está planteando Lucía, ¿no? El darnos cuenta de qué necesitamos, ¿no? Y poder plantearlo y decirlo y explicitarlo. Necesito dormir un rato, quédate. No te preocupes, somos muy de... ¿no? Sí. No, está todo bien. Tenemos que ser la mujer autosuficiente, eso que decíamos, de la madre perfecta, de la mujer perfecta. No, y que además tenemos otros mandatos también, ¿no? Porque antes no es solo ser la madre perfecta, tenemos que ser también las profesionales perfectas. La esposa perfecta. O sea, tenemos como muchos mandatos más de perfección que con los que cumplir y que, bueno, que es difícil también perdonarse cuando no los cumplimos todos a la perfección. No, yo les voy a contar una cosa para que vean que vos no te sientas sola, sobre todo. Yo hace dos días estaba en mi casa llorando y diciéndole a mi marido, no puedo más. Tuvimos una situación ahí muy particular con el pibe y eso, pero fue tipo, no puedo más. Y gritándole a las 6 de la mañana, necesito dormir, porque no dormí tres horas. Pero, o sea, no se pasa, pero es... El poder sentarme en un rato y decirle, necesito sentarme, llorar, que te sientes acá lo mío y me pases pañuelos mientras se me caen los mocos. Y hay que decir las cosas que uno siente, hay que exigir también que se le dé el espacio. Sí, sí, hay que yo soy más luchona en eso, de que hay que buscarlo y hay que exigirlo, para mí, tipo... Sí, es un sub y baja de emociones eso también, ¿no? No sé si pasa después, pero los primeros tiempos el sub y baja emocional es importante. Bueno, tenemos otro bebé colectivo que es Balta, que es el hijo de Maggie, que nació también dentro del colectivo del FE. Tenemos uno que se viene ahora. Tobías debe estar... Ya. No vamos a decir nada. Con este trueno ahí golpeando la puerta para salir. Tenemos un grupo precioso de madres, a Ceci, a Fiorella, a todas les mandamos un beso. Male, Tamara... Divino, que la verdad que es un grupo precioso de aguante. María José que está en San José escuchándonos, que capaz iba a salir por teléfono si necesitábamos, pero vamos a invitarla otro día para que hable de otras cosas, a María José Canielo, Lucía Rieta, Ana Botazzoni, Martina Allenda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta chismosa y bueno, feliz día, madre. Feliz día. A tomar mucho vino. El domingo. Salud. A brindar. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos el tercer tema de la noche de esta selección que hizo nuestra compañera Flor. Y ahora se viene Tracy Chapman, que es una cantante estadounidense, ganadora de varios premios Grammy y con una vasta producción musical reconocida mundialmente. Todos conocemos el tema Fast Car, que no es el que vamos a escuchar hoy, pero bueno, no quería mencionar. Tracy comenzó a tocar la guitarra y a escribir canciones con tan solo 8 años. Fue aceptada en una organización dedicada a reclutar niños afrodescendientes con aptitudes en diferentes campos, ingresando en la Escuela Wooster y posteriormente en la Universidad de Medford, Massachusetts. Se licenció en Antropología en el área de Estudios Africanos y hoy escucharemos una hermosa canción de su autoría, lanzada en 1988, que se llama Talking About a Revolution. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better. talking about a revolution. Hola, Mabel. Y tenemos Agenda Feminista. La vamos a leer, pero también la pueden encontrar en @holamabelradio por si algo les queda colgado. Me puse los lentes, chicas, que los había dejado del lado de adentro. No saben cómo los extrañé. Bueno, en la agenda, mañana, viernes 10 de mayo, a las 22 horas, se presenta Lucía Severino y Tránsito en la Fraterna, Gianastasio, kilómetro 27-200, Lomas de Sol y Mar. Bueno, este sábado 11 de mayo, de 12 a 17 horas, tenemos la Feria Afroamericana de Misangas 2019. Podés colaborar con el colectivo visitando la propuesta de reciclar y reutilizar ropa. La feria va a tener lugar en la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya, que es en Isla de Flores 1645. Recontra recomendada la feria de la colectivo Misangas porque está buenísima. Además iba a haber un montón de actividades, como que iban a estar trenzando a voluntad. Sí, va a estar recopado. La verdad sí, que la verdad, recopado, la verdad que no, pero está buenísimo. También el sábado vamos a tener en el cine universitario, se va a emitir la película Una canta, la otra no, dirigida por Agnes Barda. Las funciones serán a las 16:15 horas, 18:15 horas y 20:15 horas. Estén atentas a las novedades que trae el cine universitario, que está ubicado en Canelones, casi Aquiles Lanza, que van a ver otras películas dentro del ciclo de esta maravillosa cineasta francesa. Y el viernes 15 de mayo va a estar nuestra amiga Micaela Mendizábal, que estará tocando en La Cava Blanes, que es en Blanes y San Salvador, a las 21:30 y gratis. Está muy bueno. Ay, qué lindo, qué bueno, sí. Les vamos a recordar, el colectivo de ahorro en pesos de Itaú, de Micaela Mendizábal Pázaro, es el 24024-79, el colectivo Hábitat Micaela Mendizábal, 97364, y van a poder colaborar para que Micaela pueda sacar su disco. Ella ganó un fondo concursable de las artes que le paga un porcentaje del disco, y bueno, la otra mitad la tiene que juntar ella, así que podemos colaborar todos, pero van a tener siempre algo a cambio, así que eso está buenísimo también para que los incentive a ustedes, ratones. Bueno, ahora que ya terminamos de insultar a los oyentes, les vamos a agradecer. Les vamos a agradecer por escucharnos como todos los jueves. Le vamos a agradecer a Seba, que nos opera, nos rezonga, nos saca fotos, nos hace todo. A todas las compañeras del FD, sí. A Flor, que nos eligió la música, tremenda música. Alfo, Chochi y Gaby, que se dieron a la fuga. Chochi no sé dónde está, pero... Que son pollitos en fuga. Chochi está divina. Chochi es un dios. Que no es un dios. Estaba dejando unos niveles de glamour, Chochi. Yo estoy enamorada, sí, totalmente. Está repartiendo glamour por el mundo. Por Indonesia, Mabel. Mabel internacional. Y no se olviden de las chismosas de FD, con unos diseños preciosos. Bueno, un diseño precioso. Pueden... buscar en las redes a dónde es que tienen que escribir. Están buenísimas. Súper recomendables. No, es Romy la que lo sabe. Es colabora@fd.uy. Genial. Escriban ahí, van a tener una chismosa del FD. El diseño es exclusivo y es limitado. No van a encontrarla en todos lados. Así que, pero además tienen el plus de que están colaborando con nuestra colectiva, están colaborando también con Ana Mabel, están colaborando con Arta, están colaborando con Desaparecidas, están colaborando con Acción y todos los proyectos que tiene el Encuentro de Feministas Diversas. Y con el medio ambiente. Se quedan en Radio Pedal escuchando Tramoya, después viene el colectivo Entre Rejas. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el jueves. Nos oímos. No. Bueno, usted me a la misma hora mismo canal. No tengo por qué darte explicación.